destellan las balas cruzadas. Hables de la oscuridad en cada ventana. Nubes deshechas, amenazan miradas y una luz que propaga esperanza. Muchacha, levanta de tu cama. Tus ideas están hechas en llamas y tu esperanza ya no reclama la vuelta tan esperada. Los días no desatan primavera, el sol ya no está a tu vera, tu luz desaparece. Siente la luna que ya no miente. Los días no desatan primavera, el sol ya no está a tu vera, tu luz desaparece. Siente la luna que ya no miente. Mientras preparas el algodón, yo hago caducar el sol. Mientras se preparaban los dos, su día ya llegó. Mientras preparas el algodón, yo hago caducar el sol. Y el sol se desvistió. Desatan primavera, el sol ya no está a tu vera, tu luz desaparece. Siente la luna que ya no miente. Los días no desatan primavera, el sol ya no está a tu vera, tu luz desaparece. Siente la luna que ya no miente. Cruzadas, hambres de la oscuridad en cada ventana. Nubes deshechas, amenaza miradas y una luz que propaga esperanza.